Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. 90.9. Ibero 90.9. Este domingo en la hora nacional, la actitud asumida por las compañías petroleras. Hablaremos sobre la expropiación petrolera y el nacimiento de Benito Juárez. Vamos a platicar del glaucoma, una enfermedad que puede llevar a la pérdida de la visión. Aquí te decimos cómo te tienes que cuidar. Además, les contaremos sobre Luis Miramontes, un mexicano que trabajó en la creación de la pastilla anticonceptiva. Y tendremos música con los grupos OK y Fragancia. Leonor y Chalo, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy volvemos a nuestro mapa, MAPEX, como quieran ustedes pronunciarle. MAPE. MAPE. Ese es un poco complicado en el castellano, sobre todo. Quizás habrá algunos idiomas, no sé si africanos o... Puede ser, sí. Puede ser que tengan como esa unión de consonantes. No sé, los de... no sé, no del idea. Norte de Europa, islandés y estas, ¿no? Podría ser. Ajá, podría ser. Sí. Como esa fonética. El español es particularmente hostil al lenguaje, bueno, al lenguaje inclusivo y otras como modificaciones del lenguaje que han surgido uh-huh. o han tomado fuerza recientemente, ¿no? Sí, lo podemos ver en la encarnación de las personas de la RAE. Que pero sabes son que, muy recalcitrantes en sus opiniones. Pero, no, bueno, pero también... Más que cualquier otro. Esa institución particularmente es como... un monolito andante, ¿no? Un jardín de piedras. Un jardín de dinosaurios. Pero bueno, el otro día me hacía la pregunta sobre cómo era el lenguaje inclusivo en francés. Uh-huh. Y le pregunté a mi amiga Lua, que es francesa y que vive en Francia y que es, digamos, una persona joven que usa el lenguaje inclusivo. Y es muy curioso y no veo como alguien que no está acostumbrado podría como tomarlo rápidamente, porque en español viramos todas las palabras hacia la E, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero en francés tienen que hacer una cosa súper extraña donde pronuncian ambos terminaciones de género, digamos. Tienen que decir ambas como primero masculino, femenino o una cosa así similar. Entonces, no sé si hay... ¿Cómo dirías afuera? El loco o le loque. Es una buena pregunta. No lo sé. El único ejemplo que me dio fue, si hay alguien afuera que habla francés, la palabra beau, bello, belle, bella, uh-huh. en lenguaje inclusivo se dice velo. Velo. Ajá, okay. Como es como las dos juntas, digamos. Uh-huh. No sé, lo de loco. Es una muy buena pregunta. Le preguntaremos a Lua. Yo creo que sí hay que preguntarle a Lua que nos dé una... inducción. Totalmente. Al lenguaje inclusive francés. Y si no, por lo menos que nos diga cómo se dice loca, loque. Loca, loque, sí. loque. Estamos entonces en nuestro mapo. Y es la segunda figura recién. Esta es una señora baja caminando por el malecón vendiendo gorditas. En el horizonte asoma la figura de una ballena. Ya van empezando a intuir las locuras que estaremos haciendo con nuestro eje curatorial nuevo. Pero por favor, ahí búsquenos y díganos qué opinan. Por ahora nos recibió... este nuevo sencillo de Lucrecia Dalt, que en realidad es un sencillo en dos partes, acaba de salir hace una o dos semanas. Y la primera de ellas, Cosa Rara en la Playa, en colaboración con Mabe Frati. Y pensamos que no solo porque amamos muchísimo y admiramos mucho el talento de Lucrecia Dalt, que quizás valdría la pena escuchar las dos partes de este sencillo, que en realidad es la misma canción, pero no es la misma canción, porque colabora con dos artistas distintas en cada una de ellas. Es como una parte A y una parte B, ¿no? Totalmente. Y es muy curioso la selección que hizo en colaboradores, porque si en la primera colaboraba con Mabe Frati, a quienes nuestras escuchas conocen muy bien, en la segunda colabora, o la primera, no sé cómo ella lo haya pensado, colabora con David Sylvian, que se hizo famoso por formar parte de la banda Japan, allá en los 80s, y colaborador habitual y entiendo que amigo muy muy cercano de Ryuichi Sakamoto. Mm. Un señor muy especial y una excelente elección de colaboración por parte de Lucrecia Dalt, la verdad. Entonces vamos a escuchar Cosa Rara, porque yo sé que a ustedes les gustan las cosas raras y si no, no estarían escuchando ¿no? La fórmula secreta. Esto suena por Ibero 90.9. Un día bien, un puma negro, el calor va desgarrando el suelo. A 150 van rebasando el ritmo del deseo. A su lado va un Prometeo. En un pacto fino en México, oh. después del fin, respiro urgente. Una luz blanca por todo el desierto. Pregunta, ¿tienes fuego? Cara al aire, le dice desgarrando su pensar. Cuarto mil ojos de plata y sal. Eso fue Lucrecia Dalt con David Sylvian en la parte B de Cosa Rara. En la segunda rola no viene el subtítulo o el título dividido de En la Playa. De ahí que comenzáramos nuestra figura 2 del mapa con la Cosa Rara en la Playa, para después solamente continuar con la Cosa Rara. Digamos que la rareza prevalece, pero la playa se mantiene ya a la distancia. Buen inicio de este segunda entrada, segunda figura de nuestro MAPX. Y bueno, ahí hay una continuidad también con la semana pasada. Bueno, no, la semana pasada tuvimos de visita a Dora Juárez, pero hace dos semanas, cuando empezamos este ciclo, estábamos en la arena, ¿no? Con un cuerpo tirado sobre la arena, y ahora estamos bajando por el malecón. Entonces hay una continuidad ahí espacial también, y que de alguna manera nuestra premisa curatorial irá extendiendo el territorio también por cuestiones de facilidad. Vamos a ir concatenando, aunque sea algunas figuras mínimas dentro de la figura, y así vamos a ir construyendo este mapa, ¿no? Correcto, así que no se despeguen. Y bueno, digo, ya que lo mencioné, no dejen de ir el jueves a las 6:30 a ver el show de Dora Juárez Kikskovsky, en la Casa del Lago. Promete muchísimo, sí, muchísimo. Tiene ahí un ensamble de super lujo, Fernando Viguera, Aletia. Se me olvidó su nombre. Bueno, pero. Y bueno, y se escucharon también Planeta Ballena la semana anterior. O por lo menos el adelanto que tuvimos acá, saben lo formidable que está ese lanzamiento. Entonces no dejen de ir, Casa del Lago de la UNAM, en el Bosque de Chapultepec, este jueves 13 a las 6:30 de la tarde, ahí por ahí nos vemos. Y pues vamos con más música. A ver qué tienen que decir las ballenas, un segundo. Sí, sin duda. Sí, sin duda, no podría estar más de acuerdo en este caso particular. Este lunes por la noche. Parece una declaración bastante consonante con el lunes en la noche. Sin duda, sí. Son discursos de lunes por la noche, sin duda. Sí, sí, Honduras. Honduras del lunes por la noche en este Valle de México. Uh-huh. Bueno, hay una conexión ahí también con Planeta Ballena, el último álbum sí. de Dora Juárez, ¿no? Sí, también un poco el puente fue Dora, ¿no? O sea, sí, veníamos sí. de la playa y atravesó por ahí una ballena en nuestro horizonte y se coló en nuestro mapa, lo cual siempre celebramos acá. Esas intervenciones, intromisiones y descubrimientos, sorpresas que nos permiten salirnos de nuestra zona de confort. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Ballenas Muertas en San Sebastián, a cargo del Columpio Asesino, y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Tus labios brillan bajo el gas, tus ojos gritan sin llorar. La carcoma occidental. Confeti negro bajo el adoquín. Comienza un nuevo carnaval. Aquella noche estuve allí solo por ti. Me susurraste cosas que me hicieron estremecer. Cogimos dos botellas y nos fuimos a una habitación. Champán, champán y más champán. Bailemos este último vals. La nueva Roma es de cristal y va a estallar. Ballenas Muertas en San Sebastián, a cargo de El Columpio Asesino, en la figura 2 de nuestro mapa, que no sabemos hasta qué figura llegará, es un misterio. ¿Y cuál será la figura grande que formarán todas estas figuras? Eso es interesante. Vamos a ir recolectando nuestras figuras, que además le decía a José Luis que me puso a batallar contra el fantasma de la figuración, que es canijo. Es canijo, sí. ¿No? Como que siempre busca lo familiar y no necesariamente lo familiar es lo que nos busca a nosotras. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero bueno, como te decía el otro día, iremos exorcizando ese fantasma de la figuración. Sí. ¿Por qué no vamos con más música? Vamos con más música. Y después regresamos antes todavía del corte. Lo que sigue es Ballena Tiburón, Whale Shark, a cargo de King Krule, una pieza del año pasado, para seguir con el horizonte de ballenas. Que tiburón ballena, ¿no? O tiburón ballena, sí, sí. Ballena tiburón. Bueno, que haya las dos Shark posibilidades. ¿Shark Whale? Sí, supongo. Sí, ¿no? Supongo. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Made it all go wrong. Found yourself again. Let it lose its ties. And you paint your friends. One of them Ferris wheels. Looks like we meet again. That goes round and round. It bends. It bends. Things are the same. Where'd your lovers go? Met her in the snow. Long lost empty minds. You just let them go. Now hear the picket line. Waited for you all night. All day, waited for you all day, all day, all night, but no show. Volvemos después de King Krule aquí en la figura 2 de nuestro mapa, en donde se aparece una señora vendiendo gorditas y una ballena que se entrelazan ahí. que ahorita la imagen de la señora y en el fondo, lejos en el horizonte, la ballena, me acaba de hacer recordar algo que no había pensado en muchos años, que es que tengo ahí un cartucho de Super 8 de unas ballenas que filmé en la costa de Jalisco y no lo he revelado. Entonces urge revelar eso. Urge revelarlo. ¿Y es blanco y negro? Es blanco y negro, sí. Ya. ¿Podemos será revelar que aquí? Lo traigo. Lo podemos revelar acá. Va, bueno. Pues sí, ¿por qué no seguimos con más música? Vamos. Pensando en qué tendrán esas imágenes. Sí, pues vamos con más música. Saludos a Edgar Bennett por acá, que nos saluda por el WhatsApp. Saludos a Jonah, que está haciéndose presente por el Twitter. Y saludos a todas las escuchas que no se han manifestado todavía, pero que espero que pronto lo vayan a hacer, haciendo menos solitarias nuestras noches de lunes. Arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 FM en Twitter. ¿Qué dije? Ya ni siquiera qué dije. Arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 en Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 FM en Twitter. Y 55-529-2599, el WhatsApp en cabina, para que nos manden un mensajito y nos hagan saber que no estamos completamente solas acá en esta isla que es Santa Fe y que hay orejas amigas allá afuera en el Valle de México. Que de la resonancia se hace la compañía, que no de... compartir un solo espacio. De acuerdo. ¿No? Porque la cantidad de gente que sube acá a Santa Fe todos los días no necesariamente está acompañada, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a la distancia los ríos de automóviles y se da cuenta que la gran mayoría de ellos vienen con una sola persona. Es como sí, la soledad, ¿cómo se llama? La soledad obstruyendo la ciudad, ¿no? O congelando la ciudad. Haciendo más pantanosa nuestra ciudad. De acuerdo. Vamos. Me gustó esa idea. Sí. Pues vamos con más música. Los siguientes de Nick Storing, Terra da Garoa, sonando en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

álbum en la, en la portada, en la portada de, del álbum o del lanzamiento más bien. Y toda esta cuestión con las ballenas y los cantos de ballena me hace acordarme de Claudia Arruñada, que nos siempre nos dice que programamos pura música para ballenas, ¿o cómo era? Cantos de ballenas. Cantos, dice, ¿ya vas a los cantos de ballenas esos? Entonces dice que la fórmula secreta es esencialmente cantos de ballena. Y alguna vez le dije, pues hazme la buena, ¿no? Porque eso es bellísimo. Es bastante potente también. Sí. Los cantos de ballena tienen una singularidad acústica difícil de alcanzar. De acuerdo. Y una acuerdo. Proyección también sonora. Y estoy seguro que muchas de las artistas que programamos aspirarían a hacer algo con la hacer música con la capacidad vocal y la potencia que tienen los cantos de ballena, entonces pues estaría chido. No me sé el dato exactamente, pero sí es uno de los sonidos de la naturaleza que más lejos se escuchan, o sea, son los animales que se pueden comunicar a mayor distancia. Eso sí sé, también tiene que ver con el medio en el que se propaga su mensaje, ¿no? Oh, mira, no sabía ese dato. Sí, no lo sé bien. He aprendido recientemente cosas de las ballenas, ahora que lo pienso, porque he estado escuchando con mis hijas algunos podcasts sobre ballena. ¿Ah, sí? Por ejemplo, el agujerito que tiene atrás se llama espiráculo. ¿Espiráculo? Ese es un dato interesante. ¿Por dónde respiran? Por donde respiran, sí. Que justo lo que echan es aire y también... Algo que aprendí es que así como los cantos son singulares de cada especie, también el tipo, la forma del aliento, es decir, del aire que sale del espiráculo, es diferente en cada especie. Wow. Lo cual parece sorprendente. Y dicen que científicos que se dedican a estudiarlas pueden identificar a la distancia qué tipo de ballena es. Nada más por el patrón del disparo. Por el patrón del disparo de aire. No, bueno, de aliento. Qué loco. Sí. Qué fuerte. Estaba haciendo mucho, pero ¿con quién? No me puedo acordar con quién, pero alguien me estaba contando de gente que habían sido tragadas por ballenas, porque las ballenas, entiendo que algunas se alimentan como succionando una gran cantidad de agua y luego expulsándola, ¿no? Y como recogiendo todas las microorganismos que... Que tienen barbas. Hay como dos tipos de ballenas, de nuevo el podcast. A ver, los que tienen dientes, que son los odontocetos. O sea, todos son cetáceos, ¿no? Y los odontocetos serían los que tienen dientes. Y mastican. Okay. Y mastican y comen carne. O sea, como las orcas, por ejemplo. ¿No? Claro. Y los misticetos, que son los que tienen barbas y justamente filtran para comer microorganismos marinos. Bueno. Pero entonces si se comen algo, son ellos. Sí, porque me estaba contando porque de que mucha hay mucha agua y la sacan. Eso, que hay mucha gente que había que estaba en el lugar incorrecto o correcto, ¿no? Porque me imagino que la experiencia debe ser transformadora. Si lo sobrevives. Sí, sobrevives. Sí. Pero todos me estaba contando de puras gentes que habían sobrevivido y habían estaban capturadas en video, más bien las había visto. ¿Qué hiciste tus vacaciones? No, pues fui a la panza de una, bueno, a la boca de una ballena. De una ballena, imagínate. No, pues yo creo que la experiencia es transformadora completamente. Es traumática, ¿no? También, ¿no? Aunque bueno, creo que sí decía que mucha gente ya no quería nunca más meterse al agua. No sé, que olía muy mal. Como que estoy recuperando como fragmentos de esta conversación. Claro. Pero bueno, me ha de ser fascinante. Digo, hay mitos bíblicos y de otra naturaleza, ¿no? El cuento de Pinocho, el papá de Pinocho viviera dentro de una ballena, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, salvo que nos succione una ballena esta noche, ¿no? A su vientre. Exacto. Vamos a imaginar cómo se escucharía desde ahí el mundo. Este es un lanzamiento muy, muy reciente de Blood Music. El título es Heard in the Womb, escuchado en el vientre. Y volvemos aquí en la fórmula secreta, la figura 2 de nuestro mapa por Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó fue Heard in the Womb de Blood Music. Por ahí estábamos haciendo una ligera y veloz arqueología de esta banda y no encontramos nada, mucha información. En realidad es uno de esos hallazgos fortuitos del algoritmo, particularmente por la colección de este último álbum 13, que tiene varias colaboraciones y por ahí había trayectorias cruzadas, pero ninguno de los dos habíamos escuchado. No, nada. Realmente esto. Esto es... Solo entonces, sabemos un lanzamiento de Diagonal Records de Londres. Uh-huh. Y hay algunos nombres medio conocidos. Está ahí Kate Tempest y otras cosas. Pero estos Blood Music no lo sabíamos, ¿no? No sé, no hay mucha información, pero igual interesante, ¿no? Ahí es como math rock. Ahí como, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Como noise rock. Interesante. Pues vamos ahora con esto de Eli Kessler, Ever Shrinking World, sonando en la fórmula secreta. Volvemos en un momento. Close that, please.